español, lingüística aplicada, enfoques, macrodestrezas, blogs, portafolios, tratamiento del error, evaluación, L de lengua, tu podcast. Todo sobre la didáctica de lenguas y la web social. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos cordiales de Francisco Herrera, del Centro International House La Janda, de Viajeros de la Frontera. Esto es L de Lengua, número 1. Un podcast de didáctica del español como lengua extranjera y también dedicado a la web social. Intentaremos tener una periodicidad de al menos uno al mes, pero todavía no sabemos cómo va a ser el ritmo de grabación y el ritmo de producción de del podcast. Y podréis encontrar toda la información, si no diaria, al menos semanal seguro, en nuestro blog, el blog L2.0, que se encuentra en lajanda.blogspot.com. Este podcast también cuenta con la colaboración de otros profesores. Por ejemplo, en esta primera edición vamos a tener a Antonio Horta, que hace una entrevista a Neusan. Antonio Horta, del Centro International House Click de Sevilla. Y por supuesto esperamos vuestras colaboraciones. Ya sabéis que tendremos unas secciones más o menos fijas. Por ejemplo, tendremos siempre al inicio del programa una parte de citas, donde iremos repasando los congresos, los eventos, las jornadas, los encuentros, todo lo que se va haciendo alrededor del mundo del español como lengua extranjera. Habrá, si no falla las previsiones, una entrevista en cada número también. Comentarios de libros, revistas y artículos que hemos ido encontrando por la red. Y por supuesto una sección Aula 2.0, donde comentaremos aplicaciones, blogs, podcasts, wikis y todo lo que tenga que ver con tecnología que se puede llevar a la clase de español. Y lo que vamos a intentar también es cerrar siempre el podcast con la voz del estudiante, donde un alumno de alguno de nuestros centros nos comenta, bueno, pues lo que más le ha llamado la atención a la hora de aprender español, lo que le ha costado más trabajo o alguna cosa curiosa, alguna anécdota de su aprendizaje. Podéis enviar vuestros audio correo o vuestros email a la dirección lajanda@gmail.com. Y ahora abrimos la carpeta de citas en el mundo L. Vamos a abrir ya la sección de citas de este L de Lenguas podcast número 1. Y la vamos a inaugurar con las jornadas didácticas que el Instituto Cervantes de Berlín y la Editorial Difusión van a celebrar en la capital alemana el 16 y el 17 de febrero. Para los que queráis más información, lógicamente lo mejor es ir al blog que los organizadores de la jornada han abierto en el servicio de bloggers. La dirección completa es jornadasdedidacticalberlin.blogspot.com. Allí vais a encontrar información de los talleres, que bueno, yo os puedo adelantar ya que la ponencia inaugural será de Pilar Salamanca. Luego habrá también un taller de él y los niños, organizado por Marina Monte, del Cervantes de Berlín. Y el sábado por la mañana, un taller sobre el uso de la web Quest en la clase de español, por Esther Domínguez, del Cervantes de Berlín también. Y parece que va a ser Aurelio Ríos la persona que va a cerrar el encuentro con una ponencia que se llama Nuevos Aires para las clases de nivel superior. Pero claro, lógicamente lo más interesante es que vayáis al blog, que veáis un poco el programa, las condiciones para participar, y si queréis hacer algún comentario, pues lo podéis hacer allí también. El enlace lo pondremos como siempre en nuestro blog y en el guión del podcast, como todos los enlaces de las citas que iremos comentando aquí. También en febrero tendrá lugar en Valencia el Foro de Profesores de ILE, en este caso organizado por la Asociación Valenciana de Lengua y Sociedad, AVALES. Es una asociación que nace de la Universidad de Valencia y que tiene como fines, ahora leo textualmente de su web, fomentar la integración social a través del lenguaje, mejorar el dominio del lenguaje de las instituciones públicas o privadas y de los medios de comunicación, potenciar la interrelación entre lengua y medios de comunicación, y buscar vías de encuentro entre lengua y sociedad. Como podéis ver, es una asociación con unos fines, bueno, digamos que como mínimo bastante maximalista. Para quien quiera tener más información, tanto sobre la asociación como sobre el foro, pues podéis ir a la sección en la web de la Universidad de Valencia que se dedica a AVALES. Y la dirección es muy fácil, www.es/avales/. Una cosa muy interesante es que tienen colgadas en su web las experiencias que montaron en los foros anteriores, el del 2005 y el 2006. Pues siempre es interesante darse una vuelta por allí para ver si encontramos algún trabajo que nos parezca que podemos llevar al aula. Si pasamos ya al mes de marzo, nos encontramos que el primer fin de semana tendrá lugar en Sevilla el encuentro práctico organizado por Click International House. La información de todo el encuentro la tendréis en la página web del centro, que es www.click.es, y ya pues os puedo ir adelantando un poco de lo que vamos a ver allí. El cantautor Adolfo Langa será el que inaugure la jornada con una pequeña actuación. Después vamos a tener un taller muy práctico de podcast que voy a hacer yo con la participación, espero, de todos los profesores que van al encuentro. Después vendrá Russell Stannard, que si habéis escuchado el podcast anterior, pues nos va a hablar sobre un software que está desarrollando para recoger el feedback de los estudiantes. El sábado por la mañana no tendremos a Neusanz, no os perdáis, si no la habéis escuchado ya, la entrevista que tenemos también en este podcast. Y el sábado por la tarde tendremos la feria de actividades, como igual que el año pasado, en el que todos los profesores pueden presentar las ideas o aquellas actividades que se les ha ocurrido durante el año y que le ha dado un buen resultado. Y a la vez también habrá un taller de ILI 2.0, donde además de los clásicos blogs, wikis, podcasts, esperamos hacer algunas cosas, bueno, un poquito más nuevas y que todavía no hemos hecho en otros talleres. Por ejemplo, quiero organizar algo con cómic y web 2.0. Y después, en el mes de abril, tendremos un taller organizado por la Asociación de Escuelas de la Provincia de Cádiz, L. Cádiz, y la editorial Edelsa. Este taller será el 13 de abril y probablemente, porque todavía no está confirmado, se hará en la Cámara de Comercio de la ciudad. Cuando tengamos más información, lo contaremos en este podcast y también lo subiremos, como siempre, al blog lajanda.blogspot.com. Y probablemente también lo subamos a la web de la asociación lcadiz.com. Ya pasamos a mayo, y en mayo nos encontramos, como el año pasado, con el congreso L Virtual, que está en la dirección congresol.net. Tendrá lugar del 7 al 20 de mayo, y las áreas de interés de la edición de este año serán, como no, las aplicaciones de las TIC en el aula de L, los nuevos retos en la enseñanza del español, el español para fines específicos, comercial, profesional, la enseñanza del español a inmigrantes, el turismo lingüístico y el valor económico del español. Ya sabéis, los que estéis interesados en hacer alguna presentación, una ponencia y participar en los foros, pues congresol.net. Ya un poquito más lejos, en el mes de mayo, pues como cada año, las jornadas pedagógicas de International House en Madrid, el encuentro práctico de Würzburg en Alemania, organizado por International House Barcelona y la editorial Difusión, y este año el 22º encuentro internacional de jóvenes lingüistas, que tendrá lugar en Sevilla entre el 9 y el 11 de mayo. Ya un poquito más mirando hacia el futuro, recordaros que en septiembre tendrá lugar el congreso de ASELE en Alicante, que este año está dedicado a la evaluación, tema muy interesante y siempre bastante complicado en el aprendizaje y la enseñanza del español, y que también este año toca reunión de los profesores que están en la Federación Internacional de Asociaciones de Profesores de Español, FIAPE, y que al igual que hace 2 años se celebró en Toledo, pues este año toca en Granada. Así que, bueno, espero que nos veamos en alguna de estas citas. Ahora damos paso a la sección de entrevistas, y en este caso Antonio Horta habla con Neusan de la editorial Difusión. Hola, Neus. Hola, Antonio. Dime tu nombre completo, que quizá la gente no conoce tus dos apellidos. Neus Sanz Baulenas. Y para los que no lo sepan, Neus es Nieves. Ah, ¿dónde naciste, Neus? En castellano. Nací en Vic. Que la llaman la ciudad de los santos. ¿Ocupación actual? Ocupación actual, bueno. Autora de materiales, editora, en el sentido inglés de la palabra, porque A veces en España se habla de redactora, en el sentido de que alguien que llega a que una idea o un manuscrito se convierta en un libro al final. Y una cosa que me gusta mucho, que es la formación de profesorado de L. Y también y últimamente también he vuelto al tajo. Eso es. Al tajo de las clases. He vuelto a un tajo un poco duro y difícil, pero me parece que muy interesante y humanamente muy enriquecedor, que es dar clases a la población inmigrante que está llegando en masas a Cataluña. Neus, ahora que empiezas otra vez a dar clases, ¿tú crees que puede repercutir en modificar o en profundizar o en confirmar lo que tú desde tu posición de formadora y autora de materiales hasta ahora has hecho? Quiero decir, ¿crees que es importante para un autor volver a dar clases para tomar contacto con la realidad? Importante es, o esencial o indispensable, es que uno conozca lo que sucede en una clase de segunda lengua. Uno no puede ser autor de materiales si no ha dado clase. Lo que pasa es que es como andar en bicicleta. Y también es cierto que en clase se te ocurran muchas ideas que a lo mejor solico en casa no se te ocurren. Sí. Me he puesto en una situación, de alguna manera, límite, ¿no? Una situación especialmente difícil, que es una población o analfabeta o muy poco alfabetizada, con unos hábitos, unas creencias educativas muy tradicionales. Estoy hablando de subsaharianos, donde el alumno habla muy poquito en clase y el profesor es el maestro de ceremonias y monopoliza el discurso del aula. Y claro, evidentemente da trabajo reconvertir esas creencias. Sí. Sin embargo, pasito a pasito voy convenciendo a la gente de que para aprender a hablar hay que hablar, de que para trabajar en el aula la cooperación entre los alumnos es enriquecedora, tiene muchas ventajas desde el punto de vista pedagógico, es decir, me confirman muchas de las cosas en las que creo y que he venido defendiendo en los últimos años. Y por otra parte, me confirma algo que espero que en el taller podamos discutir, que es que hay en el aula de segundas lenguas se han instaurado, se han enquilosado algunas prácticas muy discutibles, de eficacia muy discutible. Mis alumnos africanos, muchas de esas prácticas tradicionales de manipulación de lengua, me refiero pues a completar frases, a relacionar listas de cosas, les parecen muy extrañas y se sienten mucho mejor cuando hablan de ellos mismos, cuando logramos una actividad comunicativa en la que se sienten implicados como personas, que hablan desde su propia identidad, que realizan tareas juntos, que construyen cosas juntos. O sea que finalmente con un alumnado muy alejado en sus experiencias, en sus poquitas a veces experiencias educativas de lo que llamamos la pedagogía de la acción o la didáctica de las competencias o como queráis llamarlo, finalmente con esa población estoy confirmando muchas cosas. Que esa manipulación de lengua a veces lo que consigue es que el alumno aprenda a hacer ejercicios, pero si adquiere lengua y adquiere competencia, eso sería más discutible. Bueno, de eso vamos a hablar en el taller, supongo. Perfecto, sí, claro, pero ha sido muy interesante la digresión, ¿eh? ¿Cómo empezaste en el mundo de L, Neus? Pues, si quieres, te cuento un poquito de vida privada. Yo estoy seguro que ahora no nos escucha nadie. Como los que van a escuchar el podcast, seguro que son unos cotillas, como todo el mundo. Vamos a hacer así un poco de prensa rosa del L. Yo, saliendo de la facultad, no tenía mi vida muy clara. Toda mi generación se metió hacer oposiciones a instituto, y la verdad es que muchos de mis compañeros de promoción son actualmente profesores de instituto, filólogos que dan lengua castellana, y yo tenía mis dudas, tenía una familia que consideraba que la niña tenía que conocer mundo, cosa que en la época era un lujo, y se me ocurrió que, bueno, me apetecía ir al extranjero. Y en esas aparece un antropólogo marxista mexicano que me cantaba boleros y llevaba unas gafas como las de John Lennon y su barbita de comandante Marcos, pues imagínate, en el 77, pues me lancé. Y eso, por azares de la vida, me llevó a una universidad francesa, concretamente la Universidad de Niza, donde una de las especialidades era la enseñanza de segundas lenguas, la didáctica. Uh-huh. En España la didáctica era absolutamente inexistente en la universidad, y eso me permitió luego entrar en la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona. Uh-huh. Seguro. Y de ahí, ¿seguro? Pues entramos en una época, entré en una época en que había un desierto bastante importante de material didáctico, y nos juntamos un grupo de gente que conoceréis todos, pues Ernesto Martín, Marta Topolewski, Terencio Simón, Andrés Miquel. Una buena hornada, ¿eh? Una buena hornada. ¿Sabes por qué fue una buena hornada? Porque en la Escuela Oficial de Barcelona teníamos mucha relación entre los departamentos. Y el español lengua extranjera, como os pasa a vosotros en International House, tuvimos la suerte de ver lo que estaba sucediendo con la didáctica del inglés, con la didáctica del francés, con la didáctica del alemán, y vimos que la enseñanza del español iba por otros derroteros, y aprendimos mucho de ellos, y de ahí salió esa energía. También coincidió con el primer momento de que en el Consejo de Europa se empezaban a dar unas directrices distintas, de que la enseñanza comunicativa se empezaba a promocionar desde las altas instancias del tema, ¿no? Y de ahí sale, pues, las primeras obras que, para empezar, las que tú has conocido, claro. Sí, seguro que has tenido en todos estos años muchas anécdotas, ¿no?, que recuerda. Cuéntanos algunas. Bueno, todo profesor ha tenido miles de anécdotas graciosas, sorprendentes, maravillosas, impactantes. Yo te cuento una reciente que me ha pasado la semana pasada, ¿no? A ver. Comentaba que estoy dando clases con subsaharianos, y como yo me creo mucho lo del elemento afectivo en el aula, creo que la gente aprende cuando se siente persona respetada y querida por el profesor. En una actividad, uno de los alumnos comentó que tenía dos hijos en África. Le pregunté que cuántos años tenían y esas cosas, y si tenía fotos para verle, ¿no? Y con una sonrisa así medio irónica, medio triste pero también medio jocosa, me dijo que no, que en el cayuco no las había podido traer, las fotos de sus niños, ¿no? Lo cual creó una carcajada amarga. Y bueno, yo salí impactada. Como madre que soy, pues me impactó que ese hombre está intentando ganarse la vida aquí y que tiene dos niños que cuando regrese serán adolescentes, y ahora son niños pequeños, ¿no? Bueno, Neus, llevamos cerca de 12 minutos hablando, ¿eh? Y yo creo que somos capaces. Mucho, Antonio. No, que somos capaces de hacer la jornada aquí, el podcast. Bueno. Pues mira, para eso, las nuevas tecnologías van muy bien para eso. Anima por último a la gente a asistir a la jornada. Pues va, pregúntame. Hombre, claro. Tú, tú. Que los anime. Claro. Pues yo los animo, claro. porque pienso que en todas las profesiones, y en la nuestra como en las otras, si uno no quiere convertirse en un autómata que repite lo mismo año tras año, y eso es muy peligroso para la salud mental. Hay que repensar lo que hacemos cada día, hay que darle vueltas, hay que ver cómo podemos mejorarlo, cada uno en su sector. Yo intento mejorarlo en ofrecer materiales nuevos, diferentes. Me quejo constantemente de que estamos en una época de, yo la llamo la época de los clones, porque se publica mucho, pero se innova muy poco. Se repiten hasta la saciedad actividades que llevan 20 años ya publicadas, ¿no? Y bueno, pues mi frente es ese, intentar proponer cosas nuevas, libros que realmente se tomen en serio los principios del marco, que los intenten materializar de una manera seria y rigurosa, cuidar mucho esos libros y creo que todo profesor debe asistir regularmente a actividades de formación primero para no aburrirse con lo que hace, para mejorar, para ser autocrítico, para tener eso, pensamiento crítico y bueno, pues tratar de eso, de formarse. Y luego hay dos razones esenciales, y es que es la formación es en clic. ¡Hala! Publicidad subliminal. Ahora voy a echaros unas flores, sois uno de los centros más serios de España en vuestro trabajo, tanto de enseñanza como de formación de profesorado, con una larga tradición en ello, muy comprometidos con la formación. También en el mundo de la formación, por esa moda del L, derivada de la crisis de las filologías muchas veces, ¿no? Se está dando mucho gato por liebre y hay mucha formación que muy cuestionable en cuanto a sus contenidos, y vosotros creo que no, que os lo tomáis en serio y que vale la pena ir a formarse a CLIC. Y bueno, en Sevilla, vamos, ¿cómo no va a valer la pena ir a formarse a Sevilla? Neus, en la lucha que tú tienes abierta y que te animo a seguir adelante como punta de lanza, a nosotros, a todos los que vamos a asistir, nos tienes en la retaguardia, ¿eh? Animándote. Un beso muy grande, un abrazo y nos vemos en marzo, ¿eh? Yo sé que lo pasaremos muy bien, que intentaremos que pensar juntos, más que yo os venga con dogmas y sabidurías, sino crear un espacio de reflexión y que todo el mundo pueda aportar sus experiencias, sus dudas, sus preocupaciones, y que todos podamos aprender de todos, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, un abrazo, Neu, muy grande. Un abrazo. Hasta ahora. Estás escuchando L de Lengua, el podcast realizado por los Centros International House de Bejer y Sevilla, para todas aquellas personas que están interesadas en la didáctica de lenguas y en la web social. Este es el catapacio de comentarios de libros, revistas y artículos. Y vamos ya con la sección catapacio, donde nos vamos a centrar en comentar algunos libros, algunas revistas y artículos que hemos ido encontrando por la red. Primero vamos a empezar con las revistas. Hace poco ha llegado a nuestro centro la revista Frecuencia L, de la que somos suscriptores. Curiosamente, en la portada nos dicen que es el número de otoño del 2006, pero en realidad casi nos llega en la primavera del 2007. Como siempre, en Frecuencia L nos encontramos en el principio de la revista el apartado de especialización de profesores. En este caso con artículos sobre la derivación, la prefijación y la sufijación en español. Pues hay un cuadernillo central dedicado a la didáctica. Entre ellas, los temas que tratan son la progresión temática. Hay algunas notas de lingüística comparada con el griego y otras con el portugués. Se habla también del cine en el aula y de las dinámicas de grupo. Para mí lo más interesante ha sido un artículo de carácter general que Miguel Ángel Mora, de la Escuela Oficial de Idioma de Alicante, ha escrito sobre el español para fines específicos. Sabéis, lo podéis encontrar en el último número de la nueva Frecuencia L. La otra revista que quería comentar hoy aquí es Marco L, que como ya casi todos sabréis, se encuentra disponible en la red de marcol.com y que saca su primer número de 2007 con un artículo sobre la enseñanza de la pronunciación en lengua extranjera de Agustín Iruela, de la Universidad de Barcelona. Es verdad que es un aspecto que últimamente se está descuidando mucho, este de de la pronunciación, con la excusa de que el aprendizaje se centra sobre todo en las necesidades comunicativas, como si la pronunciación no fuera una parte importante a tener en cuenta a la hora de comunicarse. El artículo propone utilizar el doblete actividades de contenido, actividades de forma para aplicarlo a la práctica de la pronunciación. Curiosamente, tanto Frecuencia L como Marco L se han hecho eco de las propuestas de Alicante, una especie de manifiesto de intenciones que se deben aplicar a la enseñanza del español a inmigrantes y que se consensuaron en el segundo encuentro de especialistas en la enseñanza de segundas lenguas que se celebró en la Universidad de Alicante en octubre del año pasado. De estas 64 propuestas hay de todo, algunas o la mayoría muy bien intencionadas, muchas muy generalistas y algunas que otras bastante utópicas. De todos modos, que por poner punto no quede. En el apartado de comentario de libros dedicados a la didáctica, nos vamos a centrar hoy en una publicación que apareció probablemente hace un año, yo creo, a principios del 2006, aunque tenga fecha del 2005, pero en las librerías no se vio hasta hace un año más o menos. Y es el libro Lingüística aplicada a la enseñanza del español como segunda lengua, de Kim Griffin. Kim Griffin es la directora de estudios de la sección de español en España de la Middlebury College School y tiene una gran experiencia en la enseñanza del español y en la del inglés como segundas lenguas, pero también en la investigación de la adquisición de segundas lenguas. Ha dado cursos en encuentros y máster en varias universidades en España. El libro está organizado de una forma muy clara, muy simple, bueno, simple sin no en el sentido peyorativo, sino de fácil de comprender y fácil de seguir, y está muy bien estructurado. Empieza en el primer capítulo hablando sobre los conceptos básicos de la lingüística aplicada, qué tipo de ciencias son las que bebe la lingüística aplicada para poder llevar su teoría a la práctica en el aula. Después nos habla sobre las teorías de la adquisición de lengua. Y la parte central del libro es la que Griffin dedica a explicarnos cómo se está investigando la adquisición de lengua dentro y fuera del aula, y sobre todo cómo se relaciona la primera lengua con las otras lenguas que aprendemos más tarde. El concepto central de interlengua de Schellinger, lógicamente, es fundamental en todo el libro, y también los conceptos de input, interacción e intake. Finalmente, el libro se cierra con un capítulo en el que Griffin nos explica de qué forma aprendemos una segunda lengua, cómo afecta la situación personal, la instrucción formal y las estrategias comunicativas a esta forma de adquirir otra lengua. Como he dicho antes, todo me parece a mí que está hecho de una forma muy clara, es muy didáctico en sí mismo, porque cada capítulo cuenta con una serie de ejercicios de comprensión de las teorías expuestas, y a mí me parece que es un manual que le viene bien tanto al profesor que está empezando, porque le va a aclarar muchos problemas que después se van a encontrar en el aula, como a los que llevamos más tiempo, porque nos deja también una estructura muy bien montada de cómo es la adquisición de lenguas en general. Así que ya sabéis, un libro muy recomendable, publicado por Arco Libros, King Griffin, Lingüística aplicada a la enseñanza del español como segunda lengua. Vamos a entrar a la sección Aula 2.0 del podcast de Lide Lingua. La sección Aula 2.0, como ya hemos comentado antes, vamos a ir utilizándola casi como un cajón desastre, vamos a ir poniendo dentro lo que hemos ido viendo por la red y que nos sirve para después poder llevar la tecnología al aula. Lo podríamos llamar también tecnología de uso en el aula, no tecnología teórica ni nada parecido. Para empezar, lo que vamos a hacer es echar mano de uno de los podcasts, de una de las audiciones con más éxito en la podcastfera española. De hecho, el autor de este podcast, José Antonio Gelado, se puede considerar el introductor en España del formato podcast. No solamente dentro del que vamos a comentar, que es Comunicando, el que tiene más éxito, sino también a través de otros proyectos como podcastellano.com. Bueno, y la verdad es que él ha participado en todo tipo de jornadas, de encuentros, y es la persona que más está haciendo y que más ha hecho por difundir este formato en español. En el último Comunicando, en el 93, J. José Antonio Gelado entrevista a Tisca Lara, que es una profesora universitaria de periodismo, que también está en esto de los blogs y de los podcasts casi desde el inicio. Y lo que más nos ha llamado la atención, y por lo que lo hemos traído aquí, es porque hablan sobre podcasts y blogs educativos. Entonces, bueno, la profesora Tisca Lara, ya como he dicho, tiene una larga trayectoria sobre el tema. Os voy a comentar algunas cosas sobre su biografía que hemos encontrado en su página web. Ella trabaja en la Universidad Carlos III de Madrid, licenciada en periodismo y máster en televisión educativa y posgrado en educación artística por la Complutense. Ha trabajado en las universidades de Los Ángeles y Harvard en Estados Unidos. También ha estado en Argentina y el Reino Unido trabajando con su especialidad, que es la de periodismo y comunicación. Y desde el año 2002, que participó en el proyecto de desarrollo de Web Blogs en Harvard con Dave Wiener, pues se metió en esto de los blogs, como ella nos comenta en la misma entrevista que le hace José Antonio Gelado. Sabéis que podéis encontrar la entrevista completa en comunicandopodcast.com. Como siempre, pondremos todas las direcciones en el blog y en el guión del programa. Y lo que sí os voy a hacer es que os voy a poner un trocito de un corte de un minuto y medio o así, en el que Tisca Lara nos habla sobre la función educativa de esta web 2.0. En temas de educación, en el panorama educativo, ¿qué ventajas le ves al podcasting? Un poco también en relación con los blogs o con otras herramientas. Pues, a ver, en estas cosas siempre depende cada uno de qué áreas y qué niveles está enseñando, pues le ve unas posibilidades u otras, ¿no? Uh-huh. Pero así en principio, yo creo que donde es realmente arrasador por potencial es en el tema de idiomas, uh-huh, en la enseñanza de idiomas. Hay mucho. Sí. Porque se nota que y hay audiencia. Ahí te da unas posibilidades tremendas. Porque es muy fresco, se pueden poner clips asociados a los blogs y a todas las, ¿no?, las herramientas que están alrededor del archivo de audio. Pero permite todo, permite la práctica del alumno, permite que lo pueda trabajar, que lo pueda reinterpretar cuando le venga bien y todo esto, ¿no? O sea que en idiomas me parece muy, muy interesante. Por supuesto, además del podcast Comunicando, también os quiero recomendar el blog de Tisca Lara, que está en tiscar.com, donde siempre se habla de periodismo y de educación. Pero también es muy interesante pasarse por el espacio SlideShare que Tisca tiene, porque allí ha dejado algunas de las presentaciones que ella utiliza en sus clases, sobre todo una muy interesante, que es el uso educativo de los blogs. La dirección completa sería www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs. Ya sé que es muy larga, pero como siempre, ya sabéis, tendréis la dirección en el guión del programa. Y vamos a escuchar también, para terminar este apartado, la promo del Comunicando, para saber un poquito más sobre ellos. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la DSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Y continuamos en el apartado de Aula 2.0. Después de la sección de repaso con el podcast, vamos a pasar a una aplicación muy curiosa, muy interesante, que he encontrado en la web no hace mucho tiempo, que se llama Strip Generator. Strip Generator, como su nombre indica, es un generador o un creador de tiras, de las clásicas viñetas horizontales que se ven en los periódicos desde prácticamente inicio del siglo XX. La verdad es que esta aplicación ha sido diseñada, a mi parecer, con mucho gusto y al mismo tiempo con un humor muy especial, un humor, bueno, yo diría que tirando a negro oscuro. Esta aplicación ha sido creada por la empresa Third Frame Studios de Eslovenia. Curiosamente, exactamente habéis escuchado, de Eslovenia, no de Estados Unidos ni de ningún país de la Europa Occidental. Ya sabemos que con la globalización de la web, pues bueno, cualquiera con una buena idea y con algo de trabajo y de diseño puede sacar una cosa muy interesante. El diseñador principal de, y creo que director de esta empresa es Ziga Aljaz. No confiéis mucho en mi pronunciación del esloveno, que no es muy buena. Y además él cuenta con un equipo de dibujantes que vienen de los juegos en red y de la creación de contenidos para la telefonía móvil. Strip Generator funciona con Flash. Es muy simple, muy fácil. Solamente, bueno, os aparecerán unas bandas cuando entréis ahí en la página web. Y en esas bandas, por un lado tendremos los caracteres, que hay más de 100. Hay de todo tipo, personas, pero también robots, animales, alienígenas, frikis de todo pelaje. En general, personajes algo oscuros, pero siempre muy divertidos. Después también aparece una sección de objetos donde podemos ver armas, muebles, regalos, juguetes, símbolos, un montón de cosas para poder jugar con los caracteres, y un apartado de bocadillos, de globos, donde incluimos el texto. Este es un poco más pequeño, eso creo que venía algo así como 7 u 8 tipos diferentes. Bueno, combinando caracteres, objetos y bocadillos, pues se pueden hacer unas tiras muy divertidas, como demuestran los ejemplos que aparecen hechos por los usuarios en la página web. La página web, pues si no lo he dicho antes, es stripgenerator.com. Como ya he explicado, su funcionamiento me parece muy intuitivo, muy simple, y por supuesto utiliza un sistema CMS, es decir, que es el contenido se genera independientemente de la forma. Nosotros no tenemos por qué saber nada sobre PHP o Flash o ningún tipo de lenguaje de programación, simplemente se nos dan aparece un formulario, o en este caso aparece unas pantallas de Flash, y vamos insertando la información que queremos, el dibujo, la acción, el bocadillo, el objeto, etcétera. Después lo guardamos, lógicamente. Si no te quieres registrar, lo quieres hacer directamente desde la página principal sin tener que poner tu nombre de usuario ni nada de eso, pues haces tu tira, y una vez que la haces, pues, la tienes lista, pues una captura de pantalla, y con eso ya la puedes guardar. Yo os recomiendo que sí, que se registre como usuario, porque lo interesante es que además después puedes crear tu propio blog dentro de Strip Generator, en el que se van publicando tus tiras, y después las puedes llevar a otro blog que tú tengas, o las puedes publicar en otra web, o donde más te guste. En general, bueno, me parece que está muy bien conseguido. Funciona pues como un blog. Al final tienes tus posts o artículos, puedes incluir los comentarios de tus lectores, se puede organizar por etiquetas. Y bueno, nosotros hemos abierto un pequeño blog o TVO blog, como lo hemos llamado, en lajanda.stripgenerator.com, donde iremos subiendo pues todos los experimentos que hagamos con él. A mí me parece que es muy fácil de llevar al aula, porque con él podemos crear todo tipo de actividades. También nos puede servir como ilustración para cualquier tipo de texto, audición o lo que queramos llevar a la clase. Así que altamente recomendable, stripgenerator.com. En cuanto tengamos algún material realizado en nuestro centro o en alguno de los talleres, pues lo subiremos a este blog también para que podáis ir viendo ejemplos. Y para terminar la sección de Aula 2.0, vamos a incluir un podcast que es un clásico de la podcastfera. Se llama Rimbombante. Y bueno, ya os daremos la dirección también, como siempre, en el guión y en el blog. Y Rimbombante, los tres autores que lo llevan, generalmente se dedican a buscar una palabra que a ellos les suena así, rimbombante, excesivamente pedante, podemos decir, y se dedican un poco a diseccionarla. Dura generalmente menos de un minuto, y por eso vamos a ir seleccionando algunas de estas palabras, y en cada número de L de lengua incluiremos un rimbombante. Rimbombante presenta la palabra de hoy. Rimbombante podcast número 281. La palabra de esta ocasión es disensión. Y el ejemplo para esta palabra dice así: pareciera que Poncho se apellida Contreras. Manifiesta una permanente disensión ante cualquier argumento que se le presenta, venga de quien venga. No es cierto. Es decir, Disensión significa oposición en los pareceres o los propósitos. De manera figurativa, significa también contienda o riña. Sean ustedes bienvenidos a la cuarta temporada de Rimbombante. Iniciamos el año 2007 con muchas ganas y, por supuesto, nuestro agradecimiento porque estén de nuevo con nosotros. Sean ustedes bienvenidos a esta temporada. Esperemos que nos manden más palabras y utilicen estas palabras que nosotros les recomendamos en su habla diaria. Mi nombre es y seguirá siendo Juan M. Mesa. Yo soy Alfonso Nacional. Muchas gracias. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, sus quejas, sugerencias a la dirección de correo electrónico que se encuentra al final de este podcast. Mi nombre es David Ochoa. Muchas gracias. Hasta luego. Rimbombante @rd.com.mx. Y ahora, como no, damos paso a la sección de La Voz del Estudiante. Entramos en este momento en la sección de La Voz del Estudiante y en este caso vamos a tener a Esther Lindström, una alumna sueca que ha venido a España, por supuesto, para hacer un programa de lengua española y que nos va a comentar un poco cuáles han sido sus experiencias de aprendizaje, no solamente de la lengua, pero también en los aspectos culturales. He tenido un montón de problemas de organizar y tener una estructura con la gramática y, bueno, entender cómo los títulos y cómo funciona todo lo de gramática. Es como aprender todo otra vez, porque en sueco y en inglés casi nunca he usado lo del hablar en de saber que ellos hablan en subjuntivo, en participio o algo así. Pero ahora, bueno, yo tengo más, yo sé más de la gramática y cómo funciona una lengua. Y bueno, ahora todo va mejorando, pero no sé si realmente he aprendido algo, pero espero que sí. Me encanta conversar y hablar con la gente en la calle, en los bares, y entonces es lo que más me gusta. Pero bueno, y por eso yo lo hago mucho, y entonces bueno, espero que eso funcione. Okay, bueno, no siento que yo tengo muchos problemas con eso. Es un gran cambio de vivir en Suecia que vivir en España. Sí, solamente lo del, bueno, diferentes costumbres y que en Suecia, bueno, cenamos a las 6 como tarde, y aquí es lo del el día y la noche, no tienes como bueno, muchas diferencias. Es como tú vives toda la día y toda la noche, pero tú haces cosas diferentes. Y bueno, lo del dormir una pequeña siesta o solamente comer mucho en mediodía, es cosas nuevas y diferentes. Y bueno, antes tenía muchas ganas de ir, y bueno, casi todo de mis esperanzas han cumplido. Me gusta España y cada día me aprenden nuevas cosas del historia o de la gente y cómo actúan en ese país. Y bueno, hay muchas cosas nuevas, sí. Y bueno, especialmente lo del solamente hablar también, porque hablan en una manera diferente aquí. Es como aprender cosas sociales también y cómo funciona en una conversación aquí, porque hay mucho más expresiones y todas esas cosas. Entonces, por primero, era difícil para mí lo del expresar muchísimo con mi cuerpo y con mi cara, y siempre hacer comentarios, y para no ser como parecer aburrida o algo así. Esto es todo por hoy. Aquí termina el podcast L de Lenguas número 1. Esperamos vuestros comentarios y esperamos vuestros archivos de audio para poder escucharnos aquí de nuevo. Un saludo a todos y hasta pronto.